looks like it up. It's about fenomenal. Y a mí me lleva dislocado, pues no se deja conquistar. Pero yo sé que no le gustó, pues solo pretende mi amistad. Y sé que a veces la asusto, pues sabe que me la quiero tirar. Y cuando tú calas teclas, creo que voy a morir, porque ella es la cajera que me hace sufrir. No tenga solución y trato de resolverlo a solas en mi habitación. Y cuando tú calas teclas, creo que voy a morir, porque ya es la cajera que me hace sufrir. Cuando todo